¡Mugrero, mugroso! Ya no canto. Mugre Sam no me quiere. Es bien malo. ¿Qué? No sé si cantarla o no. Es que pues, mugre Sam. Ya la pegué. Ah, yo quería cantarla, pues ni modo, ahora, ¿se esperan? ¿qué me dicen por acá? Que no, nada. A ver, ¿qué dicen? ¿La canto o no la canto? Es que, pues, no sé. En Mugre Sam. Ahí, chécale. De todos modos aparece, ¿no? ¡Ah! Odio a mi Sam especial. Pero, pues, ya ni modo. Es el único que tengo. El otro no lo sé usar. A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no la canto? A ver, ¿qué me dicen por acá? ¡Ah, no sean malos! ¡Díganme! ¡Ah! Voy a sentir mal. Bueno, vamos a poner... A ver... Vamos a poner el ending para Yuemita, el de Aoni, mientras se baja la canción, así que ¡vengo! Aoni. Y ahí está. A ver qué me dicen por acá. ¿Qué? Bueno. Ahorita pongo el pedido de Lucian. Solo porque lo pidieron voy a cantar. Déjenme subirle aquí. No sé si me escucho bien o no, pero pues como quiera. A ver, ¿dónde quedó la canción? Pues vamos a quitar esto y que se ponga la otra. Sin comprender la razón por la que fui encerrado, esparzo mis deseos superficialmente, muy asquerosa, repugnante, depravada es la humanidad. Mentirnos mutuamente es una de las reglas donde innecesaria llega a ser la belleza. El que antes fue tu aliado se convierte en tu rival. Eliminando cruelmente mi mente hasta que la vuelvas pedazos. Este desorden devora mi cerebro, me vuelvo loco si tan solo llegarás a creerme de nuevo. Dudar de las personas solo causa herida. Es como si el tiempo invocara al demonio, despertándolo. Tu objetivo verdadero lo abandonaste, lo dejaste atrás. Eliminando cruelmente mi mente hasta que la vuelvas pedazos. Este desorden devora mi cerebro, me vuelvo loco si tan solo llegarás a creerme de nuevo. Dudar de las persona solo causa heridas. Es como si el tiempo invocara al demonio, despertándolo. Yo aquí les digo adiós, no te escucho más. El dudar de mí repite la tristeza en nosotros. Si vieras tú, perdón, todo estaría mucho mejor. ¿Qué será lo que estarás pensando ahora que me sonríes así? Ahí está la canción. Al fin que no se me cerró. ¿Qué me dicen por acá? A ver, ¿qué dicen por acá, por acá? No, bicho, no anda por ahí. Pero es que así va la canción. Si quieren, le canto otra, pero pues tengo que hablar del tema. Ahora sí, vamos con How Oni Live Action. Esa película es horrible, créanme. Yo me la vi el domingo. Sí, ¿no fue el domingo? ¿O cuándo fue? Bueno, más o menos por ahí de la semana pasada, creo. No sé. Bueno, en fin, fue en estos días. Me la vi, fue un fin de semana. Y estaba horrible, lo juro. Vale, es que donde se centra la película es en esta Ana, la chica esa. Lord. Esa chica se llama Ana. Y ese chico que anda por ahí se llama Shun. Vale, él. Bueno, que yo tengo entendido, por lo que vi un poquito, es de que esa live action está basada en la novela de Aokuni, donde sale un chico, que salen los otros y salen ellos dos también. ¿Qué más? Bueno, el chico ese Shun, es un creador de un juego, que es Aon, imagino. Aunque sí me gustaron algunos gráficos que le pusieron al juego. Pero no. Nada más de ahí. Y bueno, de repente llega el de pelo naranja, ¿cómo se llama? ¿Takugo? ¿O Takishi? ¡Ah, es que no me sé los nombres! Siempre me confundo. Y no sé dónde está, me lo perdí. A ver. Alguien dígame. Tú, Yemita, ¿qué sabes de esto? Vale, aquí salieron con otra cosa. Bueno, el fin es de que ese es un chico malo y le empieza a hacer bullying a Shun. Sí, no, sí, sí, no. ¡Ah, oh, lo olvidé! Vale, ya se van a la casa prisión o algo así donde habita Aokuni. Y así. Y bueno. Aparecen el miedoso y Mika. Se topan con el otro. Y pues ya, entran y pues de ahí empiezan las cosas. Ah, cierto, voy a poner la canción esta. ¿Cómo se llamaba? Mientras que suena el end. A ver. Espera, esto. Aquí está. Bueno, pues vamos con el pedidito de quién era, de Lucian, ¿no? Así que vengo. ¡Ah! rápido pasó esa canción. Espero que sí, sí haya sido así la canción. Vamos a poner a Len de fondo. Ay, a Len, dije. Bueno, Yomita ya me preguntó qué pienso de la película. Yo ya dije, es horrible. Pues la verdad me esperé la muerte del cobarde este. ¿Cómo se llamaba? Ah, lo olvidé, déjenme checar. Siempre me confundo con los nombres. A ver. No, esto no, maldición. Mugrero mugroso. No. Ándale, Takeshi. Y nos llama Takeshi. Sí, vale, me acordé por una cosita que vi. Ver qué. ¿De qué hablan, Lucian? Por favor, vocaliza. Además no está el feo. Sí, me esperé la muerte de Takuro. No, de Takeshi, perdón. La de Takuro también. La de Mika también. La que no me esperé fue la del que pusieron como... ¡Ay, no me cayó que pusieron a Hiroshi como loco! ¿Por qué hacen eso? ¡Maldiciones! Se veía como loco, me cayó tan mal. ¡Ah! ¡Qué mal! Pero en serio, yo decía a Lucien porque no encontré la canción, pero me desesperó tanto que pusieron a Hiroshi como loco. ¡No tiene nada que ver con eso! Ya me enojé. Pero en serio, me cayó tan mal. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Ah, lo olvidé como siempre. ¿Tú, Yomita? ¿Qué? ¿Cuál, la serie? El Aoni Animation. Sí, me cayó tan mal. Un saludo a Vico Seven que acaba de llegar por aquí. ¡Hola, Vico! Bienvenido al programa que ya casi no voy, tristemente. A ver. ¿Dónde está? No se terminó la canción de ahorita. La de Kowa. A ver qué dicen por acá. Oh. Bueno, está demasiado muy rara. Ah, qué mal que no están. Bueno, pues vamos a bajar esta. Mientras sigo hablando. Y de verdad lo juro, me cayó tan mal eso. Arruinaron todo. Espero que al menos la Oni 2.0 esté mejor que esa, porque me cayó tan mal. Y luego, también eso, cuando me la terminé de ver, publiqué algo de que no puede ser tanto para eso. Y ya, ya se ando muy exaltada. Lo siento, es que me molesta. Ya me cansé. Lo siento, Vico. Es que llegas tarde. Pero a lo mejor y tú ni podías. ¿Qué? Y pues, ¿qué más les digo? Pues que me cayó muy mal. ¿Qué? Sí, es que en serio. De hecho, la verdad no asusta la película no asusta nada. El Aoni está feo y gordo. Y creo que no está gordo, pero aún así estaba feo. Aunque sí me cayó genial una parte. cuando piden que abra la puerta a este, a Shun, si no sé si mamá. Sí, me cayó mucho esa parte, estaba genial. O sea, bien raro porque el chico que... la verdad sí,